para los que todavía somos astros fugaces, para los que vamos caminando por las estrellas y el universo, sí, el agente J. Space presente. Yeah. Saludos a la banda de los 43. Saludos a la banda de los maestros. Y a todos los luchadores sociales. Ya. Yeah. Es tan poco lo que debo, pero mucho más lo que aprovecho para instalarte en un soneto y enredarte lo más hermoso, lo precioso que llevo hasta la sombra. La adulación y la poesía se quedan cortas, sin palabras para hablarte, para pasearte de ti, y solo te diviso relucir, relucir, relucir. Tampoco lo que debo, pero mucho lo que aprovecho para instalarte en un soneto y enredarte lo hermosa, lo preciosa que llevo hasta en la sombra. Se quedan cortas, sin palabras para hablar de ti, y solo te diviso relucir, y solo te diviso relucir. Lloraré las lágrimas que agua llegarán, nada del alma, vi la luna nacer bajo tus ojos, ahora soy inmortal, toqué el cielo cuando te besé, mi vida es un espectáculo, mi vida es un pecado, mi vida es un pecado que disfruto dulcemente así, lascivo, diáfano, vital, me duele sacarme de mi pecho, ¿qué le vamos a hacer? Guardo otro corazón, late como burro sin mecate. Es tampoco lo que debo, pero mucho más lo que aprovecho para instalarte en un soneto y enredarte lo más hermoso, lo más precioso que llevo hasta la sombra. La adulación y la poesía se quedan cortas, sin palabras para hablar de ti, y solo te diviso relucir, relucir, relucir. Yeah, la gente J en MySpace. La adulación y la poesía se quedan cortas, sin palabra para hablar de ti, y solo te diviso relucir. Tampoco lo que te debo, tampoco lo que te debo, tampoco lo que te debo, pero mucho más lo que aprovecho para instalarte en un soneto y enredarte lo más hermoso y lo más preciosa que llevo hasta en la sombra. Se quedan cortas, sin palabras para hablar de ti, y solo te diviso relucir. Yeah. Yeah. Sabes que somos astros fugaces y que no hay miedo. No hay miedo. Yeah. You're in my space. Fucky. Mi agente J.